Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Red Contacto Sur, vamos a hablar con Wilson Mamani, él es alcalde de Huayna en Bolivia, se encuentra en Montevideo, Uruguay, en lo que es el encuentro de Mercosciudades. Es un gusto tenerlo, Wilson, y ya de antemano preguntarle por la ciudad donde usted es alcalde. Así nos da un pantallazo general de cómo es, dónde está ubicada, para que el público en general vaya conociendo. Muchas gracias, hermano. Un saludo a nuestros hermanos aquí, hermanas también aquí en Uruguay, Montevideo, allá desde Huayna. Justamente somos personas alcaldes del municipio de Huayna, que se encuentra en el departamento de La Paz, en Bolivia, a unos 75 kilómetros de la sede de gobierno. Somos un municipio netamente rural. Tenemos proyectos y también hermanos que se dedican en el agro, en la ganadería también, en pesca, puesto que nuestro municipio se encuentra a orillas del lago más alto del mundo, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Exacto. Se puede decir que también son parte de lo que es el sistema de alimentación de La Paz. Justamente es así, somos municipios rurales que alimentamos, ¿no? En, por ejemplo, en el tema de agro, mucho entre de las comunidades, en tema de ganadería igualmente, ¿no? Y la pesca, que es mayor acá en el lago Titicaca, en Huayna y en Bolivia. Perfecto. Dentro de todas las resoluciones que han salido en este encuentro de Mercosciudades, ¿cuál usted podría estar resaltando, o si ha hecho acuerdos también con otras ciudades de América para hacer intercambio, puede ser comercial, puede ser económico, cultural? Estamos muy agradecidos a nuestras autoridades aquí, allá en Bolivia, también aquí al hermano embajador y a la intendencia de Montevideo, a la hermana Carolina, por habernos invitado a esta cumbre. Hemos sacado mucho provecho. Nosotros todavía no somos parte, pero lo vamos a ver, ¿no? Para ser parte de Mercosciudades. Nos ha gustado mucho el tema ambiental, el tema productivo y el tema de turismo. El tema ambiental allá en Bolivia, actualmente somos un país consumidor de plásticos en gran cantidad. Todo allá antes no se veía mucho, pero actualmente todo es plásticos, todo es desechable. Entonces hemos visto de que la contaminación hacia el lago, hacia nuestros ríos y hacia el ambiente mismo ha aumentado mucho. Y como en Mercosciudades o ciudades más verdes, lo vamos a plantear allá en Bolivia, la forma que han podido aquí mejorar, ¿no?, el tema ambiental, porque se tiene también pequeños áreas urbanas, pequeñas áreas urbanas, ¿no? Entonces eso vamos a tener que mejorar para que tenga esa sostenibilidad nuestras manchas urbanas allá en Huayna. Acá desgraciadamente había ocurrido lo mismo con el gobierno del Frente, se hizo una ley en base a eso y por suerte se está volviendo a lo que antiguamente decíamos las chismosas, ¿no? El bolsito que la persona iba con él a su almacén, a su carnicería y traía allí, y se está desterrando ya ese flagelo, se puede decir que es el plástico, ¿no? También, ¿cómo ha visto usted el tema de lo que es la, a esta altura ya no es innovación, pero el uso de nuevas tecnologías en luz, principalmente en las ciudades? Acá se empezó a usar mucho lo que es la luz LED para poder ahorrar y estar de acuerdo y protegiendo el medio ambiente. Es una buena iniciativa. Yo creo que algún tiempo nos tiene que reemplazar las energías alternativas. Allá en Bolivia, en Guarina, ha habido programas del gobierno, pero no en gran magnitud, no se ha llegado a 100% de la población. Pero como municipio, como alcaldes, vamos a tener que implementar ese tipo de alternativas. Uno, por ejemplo, nosotros, como somos del área rural, tenemos comunidades que se abastecen en tema de agua potable con energías eléctricas que no son alternativas, ¿no? Entonces vamos a plantear empezar desde ahí, con fotovoltaicos, tal vez con para bajar los costos y poder llegar igualmente a toda la población con el tema de agua potable. También aquí he visto, he escuchado también de la intendencia, hay autos eléctricos, cosa que aún todavía no se ve en gran cantidad en Bolivia. Entonces eso podemos implementar allá en Bolivia. Otro, proyectos grandes, ¿no? Macros del gobierno central para generar energía alternativa, igualmente se puede hacer allá en Bolivia y muchos más, pero eso siempre necesita, como hemos ganado esta experiencia, vamos a tener que reunirnos con el equipo técnico, analizar dónde puede ser factible y también consensuar con la población, con los hermanos y hermanas del municipio de Guarina, de las comunidades y tanto de la mancha urbana que se tiene. Exacto, acá hay, por suerte, la energía ha ido cambiando y hay buses, ómnibus también que son eléctricos, hay taxis eléctricos, se está usando mucho, aunque sigue siendo caro la compra de estos autos, pero a la larga sale mucho más barato que el tradicional. ¿Cómo ha visto el tema de lo que es la recolección de residuos o de basura y la inclusión de lo que se ha hecho acá en el Uruguay, en Montevideo principalmente, con los recolectores de basura, gente que vive de la recolección, en los cuales la Intendencia le ha dado, a través de convenios, capacitación y también motos cargadoras para poder desarrollar esa actividad que antiguamente la hacían con carro y caballo, contaminando y teniendo a veces muchos accidentes muy graves en lo que es la ciudad, ¿no? En eso sí estamos muy agradecidos. La Intendencia, un buen trabajo han hecho aquí en Montevideo y otros intendencias que estaban en la reunión. Allá en Bolivia nosotros tenemos, no aprovechamos absolutamente casi nada, ¿no? De la basura que se tiene. Por ejemplo, hay plásticos en gran cantidad, pero de acuerdo a la cumbre se puede aprovechar el tema de plásticos, por ejemplo, a clasificar, por ejemplo, el tema de cartón, el tema de plásticos, el tema de orgánicos. Lo he visto muy muy interesante en el palacio, en la casa consistorial de la Intendencia, con plantitas y lo que es el compostaje. Eso sí, lo vamos a llevar de aquí, de video, y vamos a tener que implementar allá en nuestros municipios, porque se tiene en gran cantidad de basuras que lo estamos enterrando en comunidades y alejadas, ¿no? Y está llenándose nuestros rellenos sanitarios, nuestros botaderos municipales que se tienen. Dice que hay una normativa en Bolivia que lo han promulgado, están dando un plazo hasta el 2025 para que se pueda cerrar, ¿no?, nuestros rellenos sanitarios que se tiene e implementar nuevas formas de administrar, ¿no?, lo que es residuos sólidos. Entonces, esa experiencia lo vamos a llevar allá a Bolivia, lo vamos a implementar en los municipios de aquí a unos dos o no creo que sea más, ¿no? A dos años vamos a tener que ser así como en Montevideo, reciclar todo lo que es plástico, si eso nos puede servir, por ejemplo, decía ahí, para ladrillos ecológicos, no salgo por ahí, pero tengo en el apunte. Es una buena experiencia aquí en Uruguay. Sí, inclusive hay que con el plástico y lo puede ver por algunas partes de Montevideo, se usa también como un reciclaje y se puede hacer manta para lo que son las calles, o sea, en vez de hormigón tradicional se hace también con plástico, o se hacen las baldosas, los adoquines para las veredas también. Por otro lado, ¿cómo están ustedes tratando allá todo lo que es la basura tecnológica, digamos, el descarte de lo que es computadoras, celulares, que es otra fuente que contamina demasiado? Y acá se está tratando de reciclar todo eso, cosa de que no exista tanta cantidad de contaminación, ¿no? Como lo existía también hasta con las pilas tradicionales. Allá nos falta lo que es educación ambiental. Hay que, vamos a tener que reunirnos con la parte educativa igual mismo, con nuestra dirección de educación, poder implementar más lo que es educación ambiental. Muchos, por ejemplo, no se aprovecha los desechos en computadoras, en celulares, cuando ya se está mal, lo dejan a la casa o lo dejan a la hacia cielo abierto, botado por ahí. Eso contamina el medio ambiente, la misma naturaleza. Pero hay que implementar este tipo de proyectos para poder aprovechar de los desechos en equipos tecnológicos, también en botellas plásticas que hemos visto mucho. Exactamente. Te hago estas preguntas porque yo fui concejal por uno de los municipios de la Intendencia, entonces estoy conociendo algunas de las problemáticas graves que había acá y de las que fuimos sacando experiencia. Nosotros somos uno de los que también, y digo nosotros porque lo hago yo en una sesión que tenemos, el reciclado de lo que son las computadoras, que a veces dejan de usar y que nosotros las reciclamos, le colocamos software Linux, porque es mucho más ágil, liviano, y bueno, de esa forma las devolvemos al mercado, con los niños hacen un trabajo que es, nos donan, nosotros desarmamos todas las computadoras con los niños allí, le damos dos computadoras para que ellos desarmen, y a su vez ellos después las arman las mismas computadoras, y el premio para ello es que ellos se llevan su computadora que ellos mismos ayudaron a armar. Es una forma de también de concientizar, y en todo esto vas a tener una gran inversión que hacer en cuanto a comunicación, porque sin comunicación no lo vas a poder desarrollar activamente, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes el tema de comunicación con su municipio? Pese que en cuanto a la contaminación, tenemos normativas, pero a veces en lo real muchas veces no cumplimos ni nosotros mismos como en Bolivia, pero hay que avanzar en tema de educación, en tema de comunicación, que nos falta mucho trabajar, ¿no? Porque actualmente la juventud está en las redes sociales. Antiguamente había la radio que les informaba, pero igualmente hay radios en internet. Entonces, mediante ese tipo de medios de comunicación tendríamos que trabajar para poder llegar a toda la población en comunicación. Actualmente nosotros trabajamos en Huarina con Radio Tahuantinsuyo, tenemos spots publicitarios de diferentes actividades o de diferentes programas que se tienen en el municipio. Entonces ellos se nos publican, ¿no? cada día. Entonces, el tema de medio ambiente, igualmente tendríamos que invitar a la misma radio para que puedan ir pasando las cuñas radiales a diario, y la población mediante la radio pueda concientizarse, ¿no? Y poder ya disminuir la contaminación, o poder, vamos a tener que hablar con algunas empresas o con algunas asociaciones para poder entregarles, ¿no? Lo que se tiene de desechables en computadoras o en equipos tecnológicos, y también vamos a tener que hablar. Hay asociaciones que se colectan plásticos, pero a veces como municipios no nos hemos organizado. Entonces, a partir de esta experiencia vamos a tener que organizar, y tenemos que aprovechar mucho, ¿no? De los desechos sólidos que se tiene allá en el municipio. Exactamente, el reciclaje es, yo creo que el reciclaje es el arma del siglo XXI, ¿no? Para no seguir contaminando nuestro planeta. Acá en Montevideo, la Intendencia tiene un canal de televisión, TV Ciudad, que aporta muchísimo dato y eso. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de repente de tener, no digo un canal de televisión, pero sí una radio que sea del municipio? Hoy por hoy construir una radio online es sumamente fácil y bueno, de esa forma también poder interactuar con todos los vecinos que ustedes tienen. ¿Y cómo está el tema de, que esto es sumamente importante para muchas políticas ambientales, ¿no? ¿Cómo está el tema de internet en vuestro municipio? Acá mismo la Intendencia tiene un plan que tú vas a cualquier parada de ómnibus, de Trufil, creo que le dicen ustedes allá. Y vos te autoconectás solo, es gratis. En las plazas también hay wifi gratis, en determinada cantidad de lugares, cosa que tenga la gente accesibilidad total. ¿Cómo está ese tema allí? Exactamente, sí, estoy conociendo un poco la realidad porque estoy bastante conectado con todo lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia y sé de las dificultades que hay. Pero además, ustedes teniendo esa basura informática, vamos a decirlo de alguna forma, porque es como se define, qué bueno que sería que la pudieran hacer este plan que yo te decía, que es muy fácil y que se lo donen a los niños principalmente porque está ahí la base principal para que sea el cuidado, ¿no? Los niños llevan a la casa todo ese aprendizaje y a su vez influyen en los padres. El tema de la contaminación ambiental que tú me decís que hay allí, pero además hay que trabajar con dos cosas, ¿no? Como se trabaja acá. Una que es con la enseñanza, con el aprendizaje, pero también, desgraciadamente, hay que poner multas. Lo que no entra por la vista o por el cerebro tiene que entrar por algún lado y es con multas. ¿Cómo está el sistema ese allá? Tenemos normativas a nivel nacional que se tiene plazos, ¿no? A los municipios nos están dando hasta 2024, hasta 2025 para que ya se pueda tener, de acuerdo a la normativa nacional, se pueda tener, ¿no?, normativas municipales y el manejo sustentable de los residuos sólidos en nuestros municipios. Para eso nosotros siempre necesitábamos, ¿no?, de las experiencias externas que se tiene a nivel nacional, porque en el municipio casi el 80 o 90% de los municipios no tienen todavía un relleno sanitario, no si tienes solamente es un botadero al cielo abierto, ¿no? Si están quemando ahí la basura, es como si estuviéramos quemando plata igualmente, ¿no? Nuestros botaderos municipales, porque con, como decías, ahí se puede aprovechar mucho de los plásticos, los ladrillos ecológicos que hablaban mucho, ¿no? Entonces, eso se puede hacer allá en Bolivia. Claro. También de esta experiencia, siempre, ¿no?, agradecer a nuestra embajada y a la hermana Carolina. Gracias a esta invitación hemos podido llevar, y lo vamos a llevar escrito allá a nuestros municipios, esta experiencia que se ha aprendido en Uruguay. Hay un tema que también eso, bueno, tiene que ser reglamentado a nivel nacional, ¿no? Acá se logró hacer ya hace unos años, y a partir del, se dio un lapso de tiempo, y a partir del 2025 hay prohibición total, que es con algo que contamina muchísimo el medio ambiente, que destroza el medio ambiente, y que ustedes pueden estar cerca de algún, de justamente del Titicaca, lo tienen que haber visto, que es, llega en estos momentos, y el tema de los fuegos artificiales, los petardos, la contaminación sonora y la, y lo que es la contaminación ambiental, donde peces muertos, aves que desaparecen, perros perdidos, cerca de los hospitales, los problemas que ocasiona todo este tema de fuegos artificiales. ¿Cómo lo están manejando eso? Hay una normativa que nos prohíbe utilizar, pero en realidad no se cumple en su totalidad. Por ejemplo, hay actividades festivas donde se utiliza en gran cantidad los fuegos artificiales. También en la época de la lluvia, Marina se caracteriza por su producción de papa, igualmente en gran cantidad, para que no granice, entonces tienen que disparar esos fuegos artificiales. Y lo hemos visto, ¿no?, en el mismo lago, antiguamente se tenía gran cantidad de peces nativas, pero actualmente no se ve, ¿no?, esas peces nativas que existían. Por ejemplo, hay en los cerros que existen en la cordillera que se tiene, se ve al perdiz, a muchas aves antiguas, ¿no? Y actualmente poco a poco se están perdiendo. Y también las abejas, yo veía, ¿no?, para sacar miel, por ejemplo, en marzo, abril, mayo, había en gran cantidad. Actualmente igual las abejas se están perdiendo en la parte rural de nuestro municipio. Esto puede ser por la contaminación que hacemos nosotros, ¿no? No solamente en tema de desechos, como tú decías, en tema de fuegos artificiales, ¿no? Eso puede causar hasta a nosotros mismos la sordera y muchos más. Eso también, hay una normativa, pero no lo cumplimos mucho allá en Bolivia. Exactamente, ha quedado gente lisiada por estos temas de los fuegos artificiales. Acá esa normativa establece la prohibición de importación, inclusive, de estos fuegos, y solamente puede haber fuegos artificiales de luces que no sean contaminantes. Hay muchas normativas, ¿no? Y cuando uno pone ese tipo de normativas, hay gente que siempre va a estar en contra, pero bueno, creo que por el bien de todos hay que empezar a tener conciencia real de todo esto. Para ir despidiendo, ¿qué le dirías tú a el resto de la gente que nos está escuchando para que sepas estos programas que hacemos nosotros? Nuestra red Contacto Sur está en 32 países a nivel internacional. La colectividad boliviana escucha mucho nuestra radio en muchos de los países. Y bueno, tu mensaje hacia ellos, y si querés en idioma originario o en español, pero ¿qué le dirías a todos, aproximándose ya lo que es el fin de año y el nuevo año, ¿no? Ya. Tenemos que trabajar todos unidos. Yo creo que Médicos Ciudades lo está haciendo muy bien. Nosotros allá en Bolivia igualmente tenemos, mediante Agambe de Paz, mediante la FAM, vamos a ver, buscar reuniones o alternativas para ser parte de Mercosurales. Entonces, la unidad y no lo va a hacer mucho, ¿no? Nos vamos a unir entre municipios para poder fortalecer esa sustentabilidad ambiental, vamos a decir, en Latinoamérica, muchos decían, principios de que vamos a implementar más, ¿no?, para que nuestros municipios sean sustentables a nivel ambiental, a nivel de producción ecológica, en tema de alimentación. Y también decirles a los hermanos y hermanas que la pasen súper bien. Ya estamos en el mes de diciembre, esta Navidad que se viene y el año venidero sea pues, de mucha prosperidad para todos y todas, para todos nuestros hermanos y hermanas. Nosotros siempre hablamos allí en Bolivia, hermanos y hermanas. Y en Aymara, ¿no? Waliki, aski maraki panay chamarasti, komaraki maranja, wali sumo mara hutpan, y wali hayoyampi katujañani, tajini hilanaka kuliakanaka. Muchas gracias, hermano, por la entrevista. Una vez más, muy agradecidos por la recepción y la hospitalidad que nos ha dado Montevideo, que nos ha brindado la hermana intendenta Carolina Jayaya, muy especial para la hermana y para nuestro hermano aquí, embajador Anuelmer, y también allá a nuestras autoridades en Bolivia, nuestro hermano Gilata David Choquehuanca, que es oriundo de mi municipio, es un aymareño que está en la vicepresidencia. También un saludo cordial y revolucionario a nuestro hermano presidente, nuestro hermano Lucho David, a nuestro hermano Lucho, ¿no?, que está llevando adelante nuestro estado plurinacional, pese que hemos tenido algunos inconvenientes con algunos departamentos, pero nosotros como comunidades rurales, como municipios rurales, damos ese respaldo contundente, ¿no? Hemos estado siempre de pie y actualmente igual estamos llevando la delantera, ¿no?, para poder dar siempre ese apoyo, ese respaldo a través de nuestras hermanas y hermanos que viven en las diferentes comunidades. Exactamente. Un saludo a Elmer, que siempre está atento para que nosotros podamos desarrollar este tipo de actividades también. Y a todo el pueblo boliviano, nuestro deseo indudable de que pase todas estas situaciones que han tenido últimamente, que desgraciadamente tuvieron también heridos, hubo muertes, y que la paz conviva con todos, ¿no? Creo que eso es lo mejor. Por ahí yo mandé también un comunicado de prensa de la red Contacto Sur, que te debe estar llegando. Y nuestro apoyo total a lo que es la fórmula presidencial de Lucho y David, porque entendemos que fueron electos y que son los que deben de gobernar realmente el país. Y algo que quedaba en el tintero, y siempre le hago la pregunta, es cómo está el tema de inclusión de la discapacidad, de las personas con discapacidad en el municipio. Siempre lo dejo para el último este tema. Se ha avanzado muy poco. Hay igualmente, allá en Bolivia hay normativas, sí, en todo aspecto, pero nos indican que el 4%, por ejemplo, en el municipio, en instituciones públicas tienen que estar, ¿no?, nuestros hermanos y hermanas con algún tipo de discapacidad. Nosotros como municipio hemos cumplido, tenemos más del 4% que están trabajando en el municipio, nuestros hermanos y hermanas. Pero no solamente tiene que ser el 4%, hay muchos hermanos y hermanas que están olvidados en las comunidades. Muchas veces allá en Bolivia la oligarquía ha pensado que las ciudades nomás son el Estado boliviano, pero no es así. El Estado boliviano es... tiene 36 nacionalidades, aparte de los centros urbanos. La Paz no solamente es el centro paseño, La Paz es 87 municipios a nivel del departamento, y dentro de ello está Guarina, y estas comunidades alejadas a las riberas de la cordillera, a las riberas del lago Titicaca, a 3.900 hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a tener que poco a poco avanzar, pero garantizando siempre la estabilidad, la alimentación, el empleo a nuestros hermanos y hermanas que tienen alguna discapacidad allá en Bolivia. Es un gran tema. Nosotros estamos inaugurando ahora próximamente un programa que es Construyendo Igualdades también, y que a su vez vamos a hacer para el año que viene, y ahí capaz que le vamos a pedir el apoyo a ustedes también, cosa de que se incorpore en eso, que va a ser un encuentro de personas con discapacidad. Es algo que tenemos justamente desde el programa la meta de hacerlo, porque entendemos que el mundo tiene que ser igualitario y no hay por qué discriminar a las personas. Te agradezco por el día de hoy, y si no es molestia, cuando tú regreses a Bolivia, la semana que viene o la otra, te voy a estar llamando para ir teniendo un flujo de información justamente para todo lo que es el continente y el mundo, si te parece bien. Sí, súper, súper. Más bien, muchas gracias, hermano. Muchas gracias a Contacto Sur y Hayaya Contacto Sur. Hayaya, muchísimas gracias y saludos a Elmer Catadina, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Uruguay. Ha sido Wilson Mamani, alcalde de Guarina en Bolivia, allí cerca de La Paz, municipio integrante de La Paz, y será hasta la próxima. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.